Este ritmo tumba tamba, que lo baila Babalú. Si tú lo quieres bailar, este ritmo es de Zulú. Tumba tamba son, tumba tamba es Babalú, son Babalú. Tumba tamba son, tumba tamba es Babalú, son Babalú. Si lo baila Babalú, desde la África lejana, yo te lo canto con ganas, para que lo bailes tú. Tumba tamba son, tumba tamba es Babalú, son Babalú. Tumba tamba son, tumba tamba es Babalú, son Babalú. Tumba tamba son, tumba tamba es. Aquí llega cachimba, yo no sé quién es. Tumba tamba son, tumba tamba es. A la negra lo no se le hincha los pies. Tumba tamba son, tumba tamba es. A todito le dan y a mí ni pa' huele. Tumba tamba son, tumba tamba es. Tumba tamba son, tumba tamba es. Tumba tamba son, tumba tamba es. A la negra lo no se le hincha los pies. Tumba tamba son, tumba tamba es. Que le den, que le den, que le den, que le den. Tumba tamba son, tumba tamba es. Tumba tamba son, tumba tamba es. Tumba tamba son, tumba tamba es.